mí me gusta beber como tú lo mueves. Te vengo mirando desde las 9 y son casi las 10, mami, pero AM. Yo voy a darte lo que tú me ordenes, porque tengo de todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Y ella mueve ese to, to, to, to, to, to, to, to, to. Y yo llego con to, to, to, to, to. Muévelo, muévelo, se mueve ese to, to, to, to, to, to, to, to. Ahora estoy flexa, dejé la cake. Ayer me llamó mi ex y yo andaba con tres. Perreando la glande, no me la contés. Se está haciendo tarde, nos vemos a dónde. Mami, tengo un after party. Espumante, pastillita y mari. Todo lo que quieras, Gary. Nos vamos de safari. Mami, yo te voy a casar. Vámonos de party por la puerta de atrás. Cuando yo me pego, mueve eso para atrás. Que tú me conoces y la cara del trap. Pero haciendo dembow como en RD. Mami, que lo que yo me enredé. Con ese piquete y el MD que compré recién. Es para tu amiga también. Y bailamos los tres, y bailamos los tres. Y bailamos los tres, tres, tres, tres, tres. Y bailamos los tres, y bailamos los tres. A bebé, como tú lo mueves. Te vengo mirando desde las 9 y son casi las 10, mami, pero AM. Yo voy a darte lo que tú me ordenes, porque tengo de to, to, to, to, to, to, to, to, to. Y ella mueve ese to, to, to, to, to, to, to, to. Y yo llego con to, to, to, to, to, to, to, to, to.